Usted está escuchando La Música de mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. El rancho rancho de Guano, donde no ha sido nací, pero más me gusta a mí. Si el fuego por ser cubano tú lo ves, el fuego en la ciudad que más me gusta a mí. Ay, mira, si el fuego era como me gustas a mí. Si el fuego en la ciudad que más me gusta a mí. A mí que no me digan, nena linda, que yo no fui por allí. Si el fuego en la ciudad que más me gusta a mí. Allá por el paso caballo yo tuve mi enlí. Si el fuego en la ciudad que más me gusta a mí. Con una nena tan linda, si el fuego era que fue para mí. Si el fuego en la ciudad que más me gusta a mí. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo esta noche con un programa dedicado a Benny Moré, el bárbaro del ritmo, como se le llamaba en Cuba. Uno de los más grandes músicos que ha dado Cuba en su género. Un hombre que sin tener ningún estudio, ninguna formación musical, dirigía esa banda como todo un maestro, y ustedes ven cómo suena esa big band que tenía Benny Moré. Una música exquisita, las letras de sus canciones, su linda voz. Tenía una voz muy peculiar. Estamos disfrutando esta noche. Quizás esta noche no sea, como les dije al principio, un programa tan romántico como los que habíamos traído anteriormente, pero me imagino que hay mucha gente moviendo el esqueleto ahora en la casa. De vez en cuando hay que variar, aunque sí vamos a traer algunos boleros. Un oyente que me llamó y me preguntó por un tema que sí lo tenemos, que se llama Por una Mujer. Ya mismo lo estaremos escuchando, un tema bien bonito de Benny Moré. Quiero traerles un anuncio antes de continuar con el programa. Casa Cuba está de carnaval. Con el tema Una Noche en el Prado, Casa Cuba celebra su tradicional carnaval para el disfrute de todos, cubanos, puertorriqueños, latinoamericanos que se den cita ahí. No hay que ser cubano para ser miembro de Casa Cuba y usted disfrutar de estas hermosas facilidades al lado del mar, con restaurante, con barra, con áreas para deporte, áreas para esparcimiento para pequeños. En fin, es todo piscina, es todo una casa club, un ambiente de familia seguro y tranquilo. Los carnavales, el tema será Una Noche en el Paraíso. La Casa Cuba está celebrando esta fiesta comenzando el viernes 29 de abril con un gran baile al son del conjunto Quisqueya. Dará comienzo este fin de semana lleno de actividades. Viernes 29 de abril, donde se estarán coronando las dos reinas, infantil y juvenil, completamente gratis. Usted no tiene que pagar nada para entrar este viernes 29 de abril, donde después que se termine con la coronación de las reinas, la parte musical estará a cargo del conjunto Quisqueya en vivo allí en Casa Cuba, donde usted puede ir a bailar y disfrutar con sus familiares. Comidas típicas cubanas, los kioscos con las comidas típicas cubanas, bebida de su predilección. En fin, en un ambiente familiar y tranquilo y seguro. El estacionamiento, que siempre ha sido un problema en Casa Cuba debido a la gran afluencia de personas que se dan cita para esta fecha por la fiesta, este año en el club gallístico que está allí en la entrada en la avenida Isla Verde, allí se pueden estacionar y van a tener disponible un trolley que estará llevando a las personas. Si usted no quiere caminar, en realidad no es tanto, caminar se puede, son 2 o 3 cuadras, pero si usted prefiere, va con alguna persona que tenga algún tipo de impedimento, no pueda caminar, va a haber un trolley que va a estar dando viajes a las personas hasta la Casa Cuba, y después cuando se termine la actividad igualmente los van a regresar allí. Porque la facilidad de estacionamiento del club es para los miembros, pero aparte de eso, con este evento, pues se va a llenar rápidamente. Así que no tiene problema, no tiene que dejar su carro regado por ningún lugar, lo estaciona allí, en el club gallístico de Isla Verde, que está allí en la avenida, y, y va en el trolley hasta la Casa Cuba o va caminando, como usted decida. El sábado 30 de abril se llevará a cabo la noche de comparsas con variedad de coreografías donde sobre 250 personas bailarán y deleitarán a todos los presentes como parte de la celebración de nuestras tradiciones. Este año va a estar como padrino oficial del carnaval Raymond Arrieta, ese gran artista puertorriqueño, conocido por todos. Es un joven admirable de trayectoria de labor social y su habilidad para llevar alegría a todos los que compartimos en esta bella isla, cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos. Raymond Arrieta es uno de los artistas jóvenes puertorriqueños que siempre ha estado muy comprometido con las causas nobles. Y ustedes saben que tiene las famosas caminatas y que tanto ha ayudado a las personas con problemas de cáncer. Y verdaderamente es un artista que ha mantenido una trayectoria intachable. Nunca hemos oído de Raymond Arrieta en ningún tipo de situación bochornosa ni comprometedora. Es un joven que verdaderamente merece toda la admiración y respeto del pueblo de Puerto Rico y de todos los que vivimos en esta isla, porque ha mantenido siempre su carrera muy limpia, muy profe. Es un honor poderlo tener esa noche allí como padrino del carnaval. Así que felicito a la gente de la Casa Cuba que por esta brillante iniciativa de invitar a Raymond Arrieta. Se merece este llevar esa noche a representar el carnaval de la Casa Cuba. 3 de abril, desde las 8 de la noche. Entrada libre de costo. Esto es el viernes en la coronación de la reina y luego a bailar con el conjunto Quisqueya. El desfile de comparsa será el carnaval el 30 de abril a las 7 de la noche. Son ambas actividades, las citas a las 7 de la noche. El carnaval tiene un costo, un donativo mínimo de $10 por persona, que creo que es ínfimo en realidad para el banquete que se va a dar usted esa noche ahí de montaje de todas estas comparsas. Usted sentado cómodamente bajo techo, no, si llueve no va a haber problema. Ya hay una cancha hermosa, grande allí, impresionante, que se construyó, se terminó este año, y donde no hay problema de lluvia, está todo el mundo bajo techo. Van a poder disfrutar de una noche inolvidable en familia. Yo verdaderamente como cubano creo que debemos apoyar y patrocinar todo lo que se hace en nombre de nuestra cultura y nuestras tradiciones, porque qué menos que dar presencia en esta actividad que se hace con tanto esfuerzo, con tanto amor y con tanto sacrificio. Quiero decirles, no es fácil preparar esto. Esto se comienza a preparar en enero, ensayos dos y tres veces por semana, mucho sacrificio, personas que viajan desde lejos para llegar hasta allí, a llevar los niños, llevar los jóvenes para que se practiquen, y todo esto es un sacrificio muy grande. Primero los cubanos debemos darle apoyo, y después los puertorriqueños, latinoamericanos son invitados también para que compartan con nosotros nuestras costumbres y tradiciones, unidos todos ahí como hermanos que somos, que vivimos en esta bendita isla de Puerto Rico. Así que nuevamente separe la fecha del 29 y 30 de abril. Todos los caminos conducen a la Casa Cuba de Isla Verde. Allí estaremos y estaremos apoyando esta actividad. Luego, más adelante, en futuros programas estaremos dando más información de actividades que se estarán llevando a cabo en la Casa Cuba. En fin, estaremos entrando con mucha más información y muchas cosas interesantes que se están preparando para atraer nuevos miembros a la Casa Cuba, con unas ofertas bien interesantes, repito, bajo nueva administración, y de verdad que merecen todo nuestro apoyo a esta noble institución sin fines de lucro que está allí para todos los cubanos y latinoamericanos o puertorriqueños que vivimos aquí en Puerto Rico. Bueno, la música continúa. Son las 9:37 de la noche. Dicen, aquí se encuentra conmigo Gastón Béjar. Gastón está aquí en el estudio. Dicen que Benny Moré, cuando tocaba, me estaba comentando Tintín, que cuando Benny Moré tocaba, la gente, en vez de ponerse a bailar, una música tan que invita a bailar, ¿no?, una música tremenda, se ponían a mirarlo cantar, y cómo él cantaba, porque el hombre era un show tremendo en el escenario, que bailaba y hacía, entretenía, y la gente preferían verlo que ponerse a bailar. Tú. Bueno, Jay, buenas noches primero a todos los radioescuchas. Benny Moré era una persona excepcional como persona y como artista. Casi todos los artistas que conocemos tienen dos facetas: una con su fanaticada cuando están desarrollando un show, y otra cuando están en la calle o están con su familia o están con sus amigos. Benny Moré era lo mismo dentro del show en una tarima que en la calle. De todos los cubanos he sabido que a Benny Moré le gustaban mucho los tragos. Sí. Y él se paraba en cualquier bodega, iba a cualquier bodega que pasaba por ahí mismo, se ponía a cantar y a beber y invitaba a todo el mundo. Y yo tengo una anécdota para que nuestros radios escuchen. Los que no conocen a Benny Moré o lo conocen de oído, los que no son cubanos. Benny Moré va a dar un baile a un pueblo que se llama Camajuaní. Camajuaní es un pueblo que está en la zona central, en las villas. Camajuaní está entre, a medio camino entre Santa Clara y Caibarien, que es un puerto de mano. En ese pueblo, Benny Moré va a dar un baile. En ese pueblo, perdone la redundancia, habían, porque ya no las hay, tres sociedades: la colonia española, donde iban los blancos; la nueva era, donde acudían los mulatos; y los 15 amigos, donde eran las personas de color o los negros, sin decir nada peyorativo. Y Benny Moré es contratado por la colonia española para dar un baile, y el Benny va para allá, era un viernes por la noche, y como es, era su costumbre, se entretiene en el bar, en la barra del hotel del pueblo, del hotel cosmopolita, si mal no recuerdo. Y bueno, pasan las horas y Benny Moré ahí bebiendo con la gente, y la gente, había más gente en la barra que en el baile. Y eran las 2 y eran la 1, había una orquesta del pueblo que alternaba con Benny Moré, y a la gente en la colonia española pues estaba esperando, y dónde está el Benny, porque vaya, se pagaba por la entrada y todo el mundo vestía sus mejores galas y el embullo. Eso fue por el año 55, y Benny Moré se aparece a las 2 de la mañana en trago. Pero bueno, él era lo mismo, cantaba, y bueno, rompió a cantar Benny Moré y eso hasta las 5 de la mañana. Entonces pues la directiva de la colonia española pues no quedó muy contenta, porque la gente dijeron, mira, esto llegó a las 2 de la mañana. Entonces Benny hace un pacto y le dice, bueno, vamos a dar el domingo un té danzante y yo me voy a quedar aquí con mi orquesta y yo no voy a cobrar. Bien, pero que el sábado van al hotel donde está el Benny hospedándose con su orquesta, los de la nueva era, que eran los mulatos. Dicen, acá, tú fuiste ahí con los blancos, tú que eres de la gente de nosotros, pues no tenemos dinero para pagarte y demás. Bueno, el Benny le dijo, preparen un baile rápido que voy a dar un baile también ahí. Y el sábado por la noche hacen un baile y no cobra. El domingo por la mañana está otra vez en el hotel y dándose trago y demás, preparándose para el matiné que iban a darle en la colonia española. Y vienen los prietos. Le dice, mira, Benny, tú le tocaste a los blancos, le tocaste a los mulatos, y nosotros que somos los negros, ¿qué pasa con nosotros? Dijo, bueno, cuando termine la colonia española, anuncien por el pueblo que voy para allá también a dar. O sea, hizo tres bailes y cobró uno solo. Increíble. Ese era Benny Moré. Bueno, vamos. Como esa, Jay, hay muchas anécdotas, sí, hay miles de anécdotas de Benny Moré. No, yo creo que las generaciones que pudieron disfrutar de Benny Moré, de verdad que debe haber sido algo grandioso haber podido ver este hombre en vivo, ¿no? Tocando. Es una leyenda, toda una leyenda. Vamos entonces a continuar con música de Benny Moré y algunos audios que hablan de algunas experiencias como esta que nos contó Gastón Bejar. Usted está escuchando el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo, ya regresamos. Ninguna presentación que tuvimos bailable, nadie bailaba. En la Tropical, en el Intersocial, en todos esos lugares, iban no sé cuántas miles de personas. Y todo el mundo era así. Así mirando a ver, se robaba el show, se robaba la era un, aquella orquesta era un espectáculo con Benny Moré al frente como showman. Ese era un verdadero showman. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Al recordar momentos

estás. Le digo al negro qué bueno tú estás. Chiquito que tenía 7 añitos. Yo planchaba para afuera. Entonces eran las 3 de la mañana. Oye, este muchacho no se ha metido. Y sentí un son como a 10 cuadras de mi casa. Me puse una toalla y había la luna, estaba como el día, y salí a buscarlo. Y cuando llego, estaba sin zapatos, todo pelú, encaramado en una mesa, haciéndole poesía. Entonces, en vez de yo pegarle o seguirle regañando, él me siguió diciendo una prosa y no sé, no lo recuerdo en este momento lo que. Entonces yo también llegué al pie de la mesa y me quedo así, manantizada, como 2 horas viendo la que él estaba cantando. ¿Y te cantó a ti? Sí, yo no sé lo que tenía ese muchacho, dominaba a todo el mundo. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. Cuando tú lo velabas para que no bebiera, ¿no? Ah, sí, sí, yo siempre no podía beber ya, guardián. Porque ya estaba en la fase esa final, pero bebía de una forma, que era esta. Con esta se recreaba. Tomábamos los demás, pero él tomaba en esta forma, porque ya no podía. Y yo me creía que me estaba haciendo trampa, porque yo era el que estaba y él me decía, mi compadre me estaba velando para que yo no, le decía a la gente, mi compadre me estaba velando para que yo no, porque yo era un perro de presa ahí, cuidándolo, y cuando yo, óigame, pero que entonces le digo, oye, papo, ven acá, yo creo que dice, no. Enrique, es nada más que hace así, se echa aquí, era así, ya así, y dice, ve, ya bebía. Y la olía. Y verdad, eso fue así, sí. ¿Y de cuándo son venidos? Yo, de cuando yo conozco, todo el mundo me pregunta de cuándo yo conocí al Benny. Somos familia. Nosotros somos familia, ella es sobrina de mi mamá, nosotros somos primos, Benny era primo, todo, segundo mío, ¿te acuerdas? Y nosotros de muchachos siempre anduvimos juntos. Con la guitarrita para ir para abajo, para allá, para acá, y ese negocio, para vertiente, para La Habana, eso. Thank you. entonces optó por sacarle el número a los bueno, barrios. Él cogió los nombres de los barrios, La Cueva, Guinea, Guayabán. Y Pueblo Nuevo fue la mejor parte que le puso, que dice Pueblo Nuevo se recrea, porque ahí fue donde nació. En Pueblo Nuevo, frente al ferrocarril. Mi campa quiero que sea perfumado porque lleva. Mi campa quiero que sea perfumado porque lleva. Saludo para La Cueva, Guayabal y La Guinea. Miren, nuestra presencia aquí se debe a que en esta misma casa donde ustedes viven ahora, o en otra, pero situada aquí con el frente hacia allá, nació Benny y nació el que le habla. ¿Y el Benny trabajó en la caña, trabajó en el campo bastante? Sí, yo y él, los dos, trabajamos bastante en el campo, tanto cortándola, sembrándola, como cortándola. Yo campesino he nacido, y ahora vivo en el poblado, por eso no he olvidado que en el campo esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico. WUNO 630 San Juan, WPRP 910 Ponce, WORA 760 Mayagüez, WCMN 1280 Arecibo y WNEL 1430 Caguas. Noti 1630. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra, yo soy Jay Martínez y estamos en vivo en Noti 1630. Estamos esta noche escuchando la música de Benny Moré, ese hombre que no tiene comparación, es el único dentro de la música cubana en este género, una persona que sin tener ningún estudio musical, compositor, arreglista, un cantante sin igual, o sea, una persona completa que nació para lo que hizo, para ser músico, para ser cantante. Estamos disfrutando, sé que se están dando banquetes las personas que le conocieron, están disfrutando esta noche con esta selección musical que hemos hecho, así como todas estas historias que les hemos traído. Que todo esto es histórico porque su mamá obviamente ya no está viva y esos hermanos me imagino que tampoco estarán vivos, porque estos son recortes de diferentes entrevistas que se fueron dando a través de todos estos años y las hemos ido editando de diferentes videos y diferentes momentos en que se han ido dando estas entrevistas y las hemos editado para disfrute y darle también autenticidad al programa y ustedes puedan escuchar de las voces de los familiares, todo lo quien fue en vida, este gran músico cubano, Benny Moré. Vamos a continuar con la música y con las historias de Benny. Todavía quedan muchísimas canciones para el disfrute de todos ustedes. Gastón me estaba preguntando, porque Gastón es un amante de la música campesina cubana, la música guajira cubana es una... Es como la música típica de Puerto Rico. De Puerto Rico, pero la música guajira cubana tiene también sus grandes músicos. Sí, la décima compuesta. La décima cubana sobre todo, y entonces yo les traje esta noche a modo de, ¿cómo decirle? De, como decían los cubanos, de saladito, un pequeño avance, no va a ser la próxima semana, porque ya para la próxima semana estamos trabajando en el artista. Nunca les digo qué vamos a tener la próxima semana, porque pueden surgir algunos cambios en la semana y no me gusta dejar la gente emocionada o embullada, como decía Cuba, no me gusta embullar a la gente y que después no se dé. Y entonces pues, porque hay veces que estas cosas uno está pensando algo y entonces el material que tiene se te daña o no se oye bien o tiene mucho ruido y entonces después nos damos cuenta que no podemos hacerlo hasta que no se consiga el material correcto. y hay que hacer cambio, entonces prefiero dejarlo a modo de sorpresa. Pero para que tengan una breve idea de lo que ya sí se comenzó a trabajar, no está terminado, vamos a escuchar, Michel, ahí, vamos a darle al track 22 para que escuchen este pequeño, este saladito que les traigo aquí de lo que es, está la única Rita Montaner, se le decía único a Bola de Nieve, se le puede decir único a Benny Moré, se le puede decir único a Barbarito Díez, y a esta intérprete de este género de la música guajira podríamos decir también que ella es la única, porque no hay otra en Cuba, no se dio otra, ni hay otra persona que puede decir que es la reina de la música guajira. Pero vamos a escuchar esto rápido, Gastón, porque es lo que tienes un minuto y me comentas ahora. Vamos con el track 22 para que escuchen lo que próximamente a los amantes de la música campesina cubana, lo que vamos a traer, un tremendo programa, escuchen eso. Por eso canta Flores de la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. El bohío del compadre Juan Ramón, hay guapaca en el bohío del compadre Juan Ramón, y es en la puya el lechón, y está llegando el gentío, hoy viene abajo el bohío, es santo de Juan Ramón, y llegando bailadores como hay, por los caminos atacados, y llegando bailadores como hay, por los caminos atacados, ay guajiro que se Cuba. Se dice única Rita Montaner. Se puede decir único Bola de Nieve. Decimos únicos Barbarito Díez y Benny Moré. Podemos decir única Celina González. Por esa voz de timbre brillante, agudo, restallante. Con ese ritmo de afinación justa que le da a la guajira y al son, la cubanía, la sabrosura y una gracia especial con peculiaridad propia. El bongo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. El bongo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. ¿Por qué? Es que así son los guajiros, no tienen cuándo acabar. Es costumbre campesina desde cuando el rayo matutino. Ahí estaban escuchando ustedes a Celina González. Celina González, estamos preparando un programa. Sí, era un dúo. Era el dúo, pero luego tú sabes que ella se quedó sola con el hijo cantando. Estamos preparando un programa, estamos desempolvando los materiales y traemos unas entrevistas con ella bien interesantes y unas actuaciones de ella en vivo bien interesantes también. Y vamos a estar escuchando de sus propios labios muchos temas. Quiero decirle que ella está viva, ella está enferma de un cáncer en Cuba. Haciendo una gestión a ver si podemos hacerle una entrevista telefónica. No se encuentra bien de salud, pero todavía está viva. Yo pensaba que había muerto, pero no ha muerto, está viva, su hijo está con ella. Y estamos ya en dando los toques porque hicimos unos contactos con alguien en Miami, quien son amigos de ella, y quedaron en que me iban a hablar con el hijo a ver si era posible hacer una entrevista. Si no se puede hacer en vivo en el programa, la estaríamos haciendo, se grabaría y traemos después la entrevista. Pero estamos trabajando en eso, por eso no hemos querido traerla todavía, porque hasta que no se nos dé la entrevista, si no se nos puede dar, pues traemos el programa, pero quisiéramos con la entrevista para que sea aún mejor. Pero de todas formas tenemos audios de ella y tenemos un material de ella de colección que muy pocas personas dudo que lo tengan, porque esto es hecho en Cuba y por la televisión cubana, y como les dije a ustedes, nosotros tenemos televisión cubana y grabamos horas y horas y horas constantemente, y llevamos en estos varios años haciéndolo, y hemos podido recuperar mucho material de archivo que solamente tienen ellos, y cuando lo han hecho público, pues gracias a Dios hemos tenido la suerte de tener el jamo tirado, como digo yo, en el río y han caído estos camarones, y el jamo ese lo tengo 24 horas siempre tirado ahí para capturar, y de verdad que mucho material que tenemos de la música cubana. Dime, Gastón. Sí, mira, a manera de corregir un dato histórico, en los orígenes de Benny Moré hay una confusión. Muchas personas creen que el que descubrió a Benny Moré fue Dámaso Pérez Prado, y no fue así. A Benny Moré lo descubren en La Habana el trío Matamoro. Bueno, al principio del programa se dice, sí. O sea, cuando dieron la introducción explican todo bien claro. Todo eso, y Benny Moré viaja con el trío Matamoros a México y no hay que decirle el éxito que tuvieron en eso. Pues Mariano Mercerón y Damaso Pérez Prado, pues le gusta como le gusta a Benny Moré como artista y su voz y demás, y entonces pues Benny Moré se quedó en México y empezó con Mariano Mercerón y luego con Damaso Pérez Prado. Esa era la intervención que quería hacer. También dentro de la música campesina cubana está lo que se conoce como la controversia, que era como se le decía en Cuba, el repentismo, ¿no? Sí. Que en Cuba ha dado grandes repentistas, este género también, pero a mí, en este caso, yo tuve la suerte de poder, durante el tiempo que viví en Cuba, de conocer y de escuchar en la televisión. Había un programa en televisión muy famoso que todavía existe, yo creo que ha sido uno de los programas más exitosos que ha tenido la televisión cubana después de la llegada de Fidel Castro y compañía, que se llama Palmas y Caña, que es un programa que se transmitía, no sé si todavía lo hacen, los domingos a las 5 de la tarde, comenzaba de 5 a 8 de la noche, duraba como 2 o 3 horas en vivo, y entonces ahí se difundía toda la, claro, con mucha política, ellos aprovechaban para politizar todo, pero sí desfilaban muy buenos artistas del género campesino. El programa en un principio era dirigido Ramón Veloz y Coralia Veloz. Ramón Veloz padre. Padre y la esposa, Coralia Veloz, que también estaremos trayéndole material. Ya hicimos contacto en Miami con un nieto de él, el hijo de Ramoncito Veloz, quien está en Miami. Y el día que estemos haciendo el programa dedicado a Ramón Veloz y a Coralia del programa Palmas y Caña, pues el nieto sí, ya yo conversé con él y vamos a tenerlo, quien también es cantante. En ese programa que tú dices está Justo Vega. Y Adolfo Alfonso, que eso es lo más grande que yo creo que ha habido en Cuba en cuanto a... Estaba Chanito y Cidrón, que no está vivo. Pero Chanito y Cidrón fue antes. Ellos son de esa época también. Estaba Clavelito. Sí. ¿Quién no se recuerda, el cubano viejo que no se recuerda de Clavelito? Sí. Vamos a escuchar, Michel, esta pequeña promo. Para que vean lo que vamos a traer, track 23, vamos a escuchar esto para continuar entonces con la música de Benny Moré. El track 23, brevemente, para que escuchen un pedacito y sepan de lo que estamos hablando, de quién era los reyes del repentismo en Cuba. Los dos ya fallecieron, pero vamos a escuchar esto. Ni se ponía bravo conmigo tampoco, pero yo te digo, somos amigos fraternos. Pero, óyeme, el fruto tiene un genio del carajo. Él, aunque diga que no, él en ese momento, si podía, me mataba. ¿Que me ponía violento de verdad? Sí, en ese momento yo sentía, no digo yo, deseos de arrancarle la lengua. No lo hubiéramos cantado, de ahí no hubiéramos pasado. Tal vez no hubiéramos terminado la controversia, hubiera terminado de otra forma. Si tú te tranzas, me tranzas. Si tú te inquietas, me inquieto. Si tú me aprietas, te aprieto. Si tú me aflojas, te aflojo. Así es que arriba me atojo. Con respeto y sin respeto. Con respeto y sin respeto. ¿Para qué tanto alboroto? Me parece que te noto que estás demasiado inquieto. Yo puedo cantar el reto, puedo bailar y correr. Y aunque no lo quieras ver por tus formas caprichosas, yo puedo hacer muchas cosas que tú no puedes hacer. Yo puedo hacer todavía lo que... Ahí estaban escuchando ustedes. Eso de verdad que va a ser un programazo, porque lo que tenemos es un material y tenemos unas entrevistas con ellos fantástica antes de morirse. Un programa que le hicieron en Cuba, que se llama La Última Controversia, dedicado a ellos dos, que ya estaban prácticamente en el retiro, y se logró ese material, y tenemos ese material con nosotros, gracias a Dios, y podemos, pues vamos a editar y vamos a traerles a ustedes todas esas controversias, también dentro del programa ese que vamos a dedicarle a la música de los campos de mi tierra, a la música cubana. Vamos entonces a continuar con la música, Miche. Vamos ahora a escuchar, cuando regresemos luego vamos a abrir los micrófonos para hablar con los amigos oyentes, pero este es un tema que un oyente ahorita me llamó, me dijo que si lo teníamos, y vamos a escucharlo. Se llama Por una mujer, de Benny Moré. Por una mujer

fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con este tremendo programa, Albeni Moré, uno de los más grandes músicos que ha dado Cuba de todos los tiempos. 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los números a llamar. Si me escucha fuera de Puerto Rico, lo puede hacer con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. También quiero decirle que todos los programas anteriores están disponibles, los puede escuchar si se ha perdido algún programa, los de todos los que hemos traído. Este es el quinto programa. En musicademitierra.com, musicademitierra.com, usted entra y va a encontrar ahí los audios, ya están de los programas anteriores, con toda la música tal y como se salieron al aire, están ahí los programas ya archivados en internet para que lo puedan escuchar. Vamos a tomar brevemente unas llamadas para continuar. Quiero decirle que Benny Moré, hay que hacer otro programa porque es mucho material que hay, mucho de la música, y como hemos querido esta noche dar énfasis a su historia y todos estos audios que hemos traído históricos de sus familiares, para luego quizás en otro programa disfrutar solamente de más repertorio de más música. Vamos a tomar una llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches, Jay. ¿Quién nos habla? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Rafael de San Juan. Adelante. Estoy oyendo todos los domingos tu programa, está maravilloso, con música de mi tierra. Y te habla uno que disfrutó mucho con Benny Moré en La Habana, en el Ali Bar, en el estadio La Tropical. Daban una fiesta de pueblo grandísimas. Uh-huh. Y muchas veces fui a ver y bailé mucho con Benny Moré en el estadio La Tropical de La Habana, en el Ali Bar y en distintas partes. Eso, Benny Moré es lo más grande que ha dado Cuba. Qué bueno. Es una maravilla, y sinceramente eso era, ir a una fiesta con Benny Moré, eso era disfrutar, bailando, él hacía de todo, sinceramente que el bárbaro del ritmo le queda corto, era algo maravilloso, sinceramente. Es lo más grande que yo he visto que ha dado Cuba. Qué bueno. Y los programas que estás poniendo todos los domingos, sinceramente los estoy oyendo todos los domingos, porque la verdad es que ahí te las has comido tú, sinceramente te lo tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, que lo disfrutes. Muchas gracias. Vamos a tomar otra llamada. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Es su oportunidad, si tiene algo que decirnos sobre Benny Moré, alguna experiencia que quiera compartirla con los oyentes, siempre es interesante, o alguna petición de algún artista que quiera que nosotros le traigamos. También le podemos decir inmediatamente si tenemos el material o no tenemos. Así que aproveche ahora y llámenos. Música de mi tierra, Jay, está en el aire. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Te felicito. Gracias. Jay, señor Gutiérrez. Jay, el pueblo puertorriqueño está oyendo en estos momentos el cantante más grande que ha dado la historia de Cuba. Eso no cabe la menor duda. Ningún cubano puede discutir eso. El cantante más grande que ha dado la historia de Cuba es Benny Moré. Bueno, yo soy un joven contemporáneo prácticamente de su edad. Y verdaderamente soy fanático de Benny Moré, que nací inclusive. Mi papá ganó un concurso por Radio Progreso que se dio en Cuba en el año 65, creo que fue. Sí. A mi papá le decían el Benny, imagínate, yo nací con las canciones de Benny Moré. Para mí, Benny Moré es el cantante más grande que ha dado Cuba. Gracias a Jay. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Gracias por escucharnos. Es siempre bien interesante. Había un cantante que falleció, que salió al exilio, que fue cantante de los Bam Bam, quien estuvo aquí en Puerto Rico en una presentación en la Casa Cuba hace unos años. Tintín, si está viendo, lo que nos llame, no me acuerdo el nombre de él ahora, caramba. Israel Cantón, que ha sido, yo no había escuchado nunca una imitación, pero no una imitación, una cosa perfecta de Benny Moré. Israel Cantón se asiló y se fue a cantar con los sobrinos de Rey. Entonces, Tintín, si nos estás escuchando, Tintín sí, lo trajo a la Casa Cuba, que correcto, lo conoció, y sí, es un fenómeno igualito a Benny Moré. Sí, no, es algo increíble. Pero vamos a continuar con la música porque hay mucho material y sabemos que muchas personas están disfrutando a esta hora de la música de Benny Moré. Este tema que vamos a escuchar ahora es un dúo que él hizo con Pedro Vargas. Imagínense ustedes, Pedro Vargas, don Pedro Vargas y Benny Moré en un tremendo tema, Solamente Una Vez. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. De regreso al programa La Música de Mi Tierra, escuchamos ese tremendo tema con el tenor de las Américas, don Pedro Vargas, y con ese tema Solamente Una Vez. Vamos a tomar una llamadita por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. De Mayagüez. Adelante. Oye, Jay, una anécdota que en el 56 por ahí vino Benny Moré a Mayagüez con Rafael Cortijo. Y entonces ahí fue donde él bautizó como el sonero mayor a Ismael Rivera. Ah, ok. Tremendísimo cantante. Yo tengo toda esa música, la tengo ahí guardada. Qué bueno, es una joya lo que usted tiene ahí. Sí, sí, tengo la de Barbarito Díez y de Aragón. Sí. Sí. Esos vienen por ahí próximo. Muchas gracias por traernos esa información, gracias. Cómo no. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Oye, Jay. Sí. Jay. Sí, adelante. Tintín. Dime, Tintín. Oye. Sí, te estoy escuchando. Oye, mira, déjame explicarte, brother. El problema de Benny Moré es que Benny Moré pasa a la historia, que es una mortalidad tan grande.

Joséito se decide a subir el escenario. Yo jamás se me olvida que ellos estuvieron aproximadamente hora y media, cada uno diciéndose, él decía improvisaba y le respondía a Joséito. Y el otro respondía, y así tuvieron más de una hora. Y aquello era un silencio, estaba hablando de carnavales en Holguín, que eran los segundos de Cuba después de Santiago de Cuba, ¿no? Un silencio de la gente de aquello, porque era una pelea de gallos. Joséito, yo quisiera, aunque no es de tu región, escucharte una opinión sobre mi tierra lajera. Sé por tu guantanamera que eres un fruto oriental y espero que no halles mal. Pida con todo empeño tu opinión muy personal. Vení, estás equivocado, tú aquí en La Habana he nacido, siempre la misma he vivido. Porque ama nuestra bandera y si en mi Guantanamera siento orgullo de cubano, me creo como un hermano de la República entera. Que con la reforma agraria habrá de ser luminaria de toda nuestra nación. La reforma agraria es venir del pueblo un deseo y en este caso la veo vez. Por ella hay vivo interés en la República entera. Y como de esta manera ya el Guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya Benahuam, mi divino. De regreso a la música de mi tierra, estábamos escuchando esa parte, ¿no?, de la famosa controversia entre Benny Moré y Joséito Fernández. Joséito Fernández, quiero decirle a los oyentes, a los que no lo conocen, que fue el cantante original de la Guantanamera, esa canción tan famosa que le ha dado la vuelta al mundo y que tantas personas la han interpretado. Pero vamos a continuar con la música. Vamos a escucharlo ahora con Pérez Prado, A Romper el Coco, el track número 17. Vamos a escuchar este tremendo tema con el rey del mambo, Pérez Prado, A Romper el Coco. Ese tema. (Risa)

Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? De donde y bizcochuelo. Las noticias. La crisis que enfrenta la Universidad de Puerto Rico. El presidente de la Federación de Maestros lo arremetió contra el secretario de Educación. Por los resultados de la primera prueba de dopaje. Los protagonistas. El señor gobernador Luis Fortuño. Muy buenos días. El señor superintendente de la policía José Figueroa Sánchez. Buenos días, saludos. La licenciada Iris Rivera, la presidenta de la Junta de Síndicos de Puerto Rico. Buenos días. El tiempo. Es posible que algunos parches de humedad entren a Puerto Rico. El tránsito. Tenemos bastante congestión en áreas de la número 2. Deportes. Destacado como la carrera más competitiva del planeta. La información más completa de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo, tú la escuchas de lunes a viernes de 5 a 9 en Noti1 en la mañana con Luis Enrique Falú. Toda mi vida la he dedicado a informarte a ti las noticias más importantes de Puerto Rico y del mundo. Por eso en mi programa escuchas las primeras figuras, los protagonistas de la noticia. La presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, Iris Rivera, pero el gobernador me dice que él ordenó la salida esta mañana como un acto de buena voluntad. Yo he estado en reuniones y desconozco esa actuación del gobernador. El secretario de la Gobernación, Marco Rodríguez. Buenos días, Carmen. ¿Usted cree que debe permanecer aquí el Tribunal Federal? Yo creo que es parte integral. De lunes a viernes tienes una cita conmigo a las 10 de la mañana. Te espero en Caliente con la Juve. Por aquí, por Noti 1630, la número uno en noticias y en análisis. Piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Invita a todo el mundo a la capital. El bobo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la capital. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Y va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. ¡Arriba, bobo! El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo a la capital. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo a la capital. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Comiendo papel, al bobo de la yuca, comiendo papel. Caballero, mira mi bobo, comiendo papel. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, ya estamos al filo del programa. El bobo de la yuca, oye, hasta los bobos se le cantaba en Cuba. Qué clase tema. Tintín. Eso es con Pérez Prado. Sí. Tintín, si nos está oyendo, Benny Moré fue el que puso de moda el pantalón corte tubo, el que era estrechito abajo en Cuba. Llama para que corrobores ese dato. El corte tubo. Sí, el pantalón corte tubo que era estrechito abajo. Y con los pliegues arriba. Bajo y los pliegues arriba. Sí, se vestía así, ¿no? Y entonces con el... Entonces con el, se ponía el pantalón bien arriba, que le llegaba casi al pecho con un tirante. Y el saco le daba a la rodilla, era un saco... Era un chuchero. Pero Benny Moré tiene que haber sido un tipo alto, como el 6'4", porque se ve, sí, era un tipo bien alto, ¿no? No era bajito, ¿no? Se no. ve, los videos que se venden, se ve una persona alta. Hay un tema aquí que en Cuba jamás y nunca se escuchó. Yo me imagino, porque este es un tema que se grabó por las cosas que él dice, que él canta en este tema, esto lo han escuchado muy pocas personas, porque yo creo que esto ni se ha grabado, esto es algo que ha ido pasando. Y esta canción llegó a mí hace un tiempo, yo la tenía guardada porque la letra me llamaba mucho la atención. Este es un tema que por la letra ustedes van a poder darse cuenta de que fue una celebración de un 20 de mayo. 20 de mayo es la fecha que se celebraba en Cuba como la instauración de la República, fecha que Fidel Castro eliminó completamente de la historia de Cuba, porque él decía que el 20 de mayo había sido la República mediatizada, ¿no? Y que eso no se consideraba instauración. Para Fidel la República se instauró el 1 de enero de 1959, cuando llegó Alí Babá y los 40 ladrones allí. Pero entonces el 20 de mayo en Cuba no era fecha patriótica, eso se eliminó hace 52 años de la historia de Cuba. Y entonces él menciona aquí el 20 de mayo y menciona, él le está cantando aparentemente a un grupo de mambises ya viejitos, porque les habla de sus pelos blancos. Es una improvisación toda la canción. Y entonces le dice, gracias a ustedes nosotros hoy somos libres y tenemos, y al final pues dice, viva la República de Cuba. O sea que te das cuenta que, y este tema por alguna en Cuba nunca se escuchó en la radio, jamás yo lo escuché ni nunca supe de esto. Y tenemos esta grabación dentro de todas las cosas interesantes, y a mí siempre me gusta cuando, y más ahora que estamos haciendo este tipo de programa, traerle temas raros, cosas que no se escuchan así fácilmente. Ay, mi Cuba se llama, de esta improvisación, un tema que es casi todo improvisado, bien interesante, lo que le expliqué anteriormente. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Vamos con eso. Quiero mi Cuba. mi hermano. Gracias, yo tengo un hogar. Gracias a ustedes, mi hermano. Gracias, yo tengo un hogar. Ustedes que supieron pelear. Ustedes buenos cubanos, con el machete en la mano, sobre su caballo bayo, no repararon en callo, ni en nada que le dolía. Como usted, la patria mía, tienen el 20 de mayo. Usted verá que en mi haber tengo yo agradecimiento. Para usted lo que yo siento, no lo conozco un sujeto, señor, pero para usted con sus ganas yo siento respeto, porque son de mis padrinos lo que tuvieron sin el vino y sin gran ostentación, sacrificio en su corazón y en todos sus pensamientos. Siento en noche y con mi voluntad, por usted tengo yo libertad y por eso ahora lo siento. Bueno, hemos llegado al final del programa esta noche. Ahí los dejé con ese tesoro, esta canción dedicada al 20 de mayo, cantada por Benny Moré. Según estábamos hablando aquí con Gastón, esto tiene que haber sido cantado en los años 40. Esto es un... Todavía habían veteranos de la guerra, sí, independencia vivo. Sí, así él mismo. Le dedica esa canción a los veteranos. A los veteranos que están ahí presentes. Esto es una joya de nuestra colección. Ahí se la regalé a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche, Magazine Cubano, y a las 9, La Música de mi Tierra, con una sorpresa, con otro tremendo programa. Que Dios bendiga Cuba, que Dios bendiga Puerto Rico, que viva Cuba libre. Buenas noches. Esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico.